Empezar un reportaje con un halago en general siempre le genera al entrevistado una sonrisa que ablanda las posiciones y las situaciones, pero de verdad no tengo por qué ser hipócrita. Confieso que uno que no sabe nada de economía, pero que siempre quiere aprender y saber y meterse, y a veces se larga a hablar como si supiera, y eso hacemos aquí, quiero decir, con todo, de todas maneras, de la mejor y respetuosa manera, lo quiero decir. Tenemos a Carlos Heller como una referencia. Si Heller lo dice y lo explica, uno lo entiende. Es el axioma de Kisilov, ¿no? Axel dice, si hay un economista que te explique y vos no le entendés, es porque te está verseando. A Heller le entendemos. No nos perdemos. Terminamos a las 12 y ponemos a Liberty para escucharlo a Heller. Le quiero decir, tocayo, que solo nos falta aquí en Santa Rosa, en lo personal, ser cliente del Credit Cop. Después, estamos con usted. Buen día, Heller, ¿cómo le va? Mucho gusto. ¿Qué tal? Buen día, mucho gusto y gracias. Bueno, por favor. Vamos al tema. Como presidente de la Comisión de Presupuesto, se ha hablado la semana pasada, o esta semana se reunió la bicameral permanente de seguimiento y control de la deuda externa de la nación. Un tema que parece que es ajeno a todos nosotros, pero que usted considera crucial, porque básicamente se trata de saber si, y va mi pregunta, ¿podremos recuperar toda esa plata que se fugó? No, a ver, son dos cosas que están vinculadas y tratemos de explicarlas ordenadamente para que se entienda. Por favor. La deuda externa y la fuga tienen puntos en común, pero no son la misma cosa. La deuda externa es una obligación que contrae el Estado con acreedores, con organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, y la fuga es dinero que empresas y personas se llevan del país. Lo que pasa es que una termina siendo funcional a la otra, porque para que haya para fugar, gobiernos como el que tuvo la Argentina entre fines del 2015 y 2019 se endeudan para generar reservas que faciliten que quienes tienen y quieren puedan comprar libremente dólares o moneda extranjera, y también libremente y sin ninguna regulación y restricción llevársela al exterior. Entonces ahí nosotros vinculamos ambos fenómenos. Pero quiero explicar que técnicamente se trata de dos cuestiones separadas. Hoy Argentina está negociando con los acreedores externos, que son los bonistas que le prestaron a la Argentina. Después va a tener que negociar con el Fondo Monetario Internacional, que también le prestó a la Argentina una suma cuantiosa. En paralelo, el Banco Central dio una información de lo que se llama formación de activos externos, que vulgarmente denominamos fuga, y que, para que también quede claro, porque la gente no tiene que por qué saberlo, no se trata de plata que salió como remesa de utilidades, no se trata de plata que salió como pago de créditos, no se trata de plata que salió como pago de importaciones, se trata simplemente de fondos que, en un régimen permisivo, empresas y personas compraron, le compraron al Estado, le compraron al Banco Central, y como no existía ninguna regulación al respecto, se la llevaron a donde quisieron. Así entonces, entre diciembre del 2015 y octubre del 2019, y digo octubre porque allí no le dio más al gobierno, claro, de Macri, tuvo que tomar una serie de medidas restrictivas porque ya no podía seguir alimentando esa fuga. En ese periodo se formaron activos externos por 86.000 millones de dólares. Y cuando lo miramos con un poquito de más grande la lupa, el 1% de las empresas que sacó fondos por esta vía explica las 3/4 partes de esa formación de activos externos realizados por personas jurídicas. Claro. Y cuando miramos las personas, el 1% de las personas humanas también son el 20-tanto% de lo que han generado los individuos que llevaron dinero para afuera. La comisión bicameral lo que quiere es un informe detallado. Le hemos pedido que nos vayan dando información que podamos procesar. Las primeras 1000 empresas, esas 1000 que son ese 1% y que se llevó 3/4 partes de lo que se fue para afuera, queremos saber quiénes son, queremos saber por qué lo hicieron, cuál es la razón para que hayan hecho esto. Allí pueden haber 2 cuestiones que no tengo por qué prejuzgarlas, pero son básicamente: una, que buena parte de esas operaciones respondan a incumplimientos impositivos o otro tipo de cuestiones que hipotética o eventualmente podrían configurar algún tipo de infracción o delito, sí. Y si eso fuera así, dará lugar a las acciones que correspondan. La otra, la más benigna, es que la mayoría probablemente lo hizo porque la legislación se lo permitió. Claro. Simplemente. Lo que transforma ilegal. Porque podían hacerlo y tenían los recursos. La transforma ilegal, la medida. Lo que tendremos que sacar es la experiencia de que necesitamos una legislación distinta, regulaciones de otro tipo, para que esto no pueda volver a ocurrir nunca más. Heller, pregunta bien puntual y de desconocimiento. Cuando usted dice sacar la plata y llevársela al exterior, ¿es al exterior literalmente o al exterior del banco central? Bueno, a ver, es salir del circuito. Bien. Hay un registro de eso. Es parte de lo que seguramente a través de esta acción de la comisión bicameral podremos precisar. Pero digamos que la plata que está en una caja de seguridad, sí, forma parte de ese total. Correcto, aunque si está en una caja de ahorro en dólares, no. No, esa, claro, está en el sistema. Está en el sistema. Bien. Esa no es formación de activos externos. Exactamente. Esa es plata que está en el sistema. De gente que, por alguna razón, decide ahorrar en moneda extranjera. Claro. El problema de la caja de seguridad y la cuenta en el exterior, desde el punto de vista del Estado, tiene el mismo efecto. Claro. Son reservas que se han restado y dinero que salió de la circulación. La que está en el banco es plata que está circulando y que genera capacidad prestable y que hace que alguna otra persona que tiene una necesidad financiera, que tiene que financiar una operación de comercio exterior, etcétera, pueda hacerlo con un financiamiento que esos fondos generan. Es decir, que son 2 cosas completamente distintas. Pero además, quiero insistir en el tema de los montos. Sí. Porque nosotros no estamos haciendo acá, vamos a salir a buscar al ahorrista que, porque tenía miedo, compró $15,000 y los tiene guardados. Por eso pedimos la información de $300,000 para arriba en personas humanas. Claro. Y en el caso de las personas jurídicas, las 1000 más grandes directamente, empezamos de arriba para abajo. El número que nosotros tenemos es que 852 empresas se llevaron 3/4 partes de esos fondos. Así que nuestra mira principal es ver quiénes son esas 852 empresas y qué razonabilidad tiene la explicación que cada una dará. Es probable, por ejemplo, puede haber empresas que son específicamente remesadoras de dinero. Ajá. Es un sistema que existe, es decir, gente que tiene familiares en el exterior, entonces esa empresa podrán explicar fácilmente, sí, por qué lo hicieron. O tarjetas de crédito que están cancelando obligaciones de los usuarios de sus sistemas en el exterior. Gente que viaja, claro. El simple hecho de observar la lista no supone que haya un ilícito. Bien, una preguntita acá. Tampoco supone que haya un ilícito si se lo llevó sin ninguna explicación, porque si es dinero que ganó y en la Argentina, pagó sus impuestos y decidió llevárselo al exterior, hizo uso de una franquicia que a nuestro juicio no debería existir, pero que existía, porque es plata que se ganó en la Argentina y nosotros deberíamos aspirar a que se reinvierta en la Argentina. Claro. Usted puede asumir que si es una empresa internacional, una parte de su utilidad vaya al exterior como remisión de utilidades, pero por eso estoy aclarando que esta plata que se fue en ningún caso es ni remisión de utilidades, ni pago de créditos con el exterior, ni pago de compra de bienes y servicios. Es plata que salió porque el titular de la cuenta quiso que salga sin que haya ninguna contrapartida, claro. Porque el gobierno de Macri liberó completamente el acceso a la compra de divisas y la posibilidad de darle el destino que se quería. Entonces, en ese periodo de diciembre del 2015 a octubre del 2019, en definitiva, usted, si iba al banco y tenía esos fondos, decía, quiero comprar X cantidad de dólares, el banco no le pedía ninguna explicación, se los vendía, y usted decía, quiero mandarlo a tal destino, a una cuenta tal. Quiero aclarar otra cosa. En el caso de formación de activos externos, está referido a transferencias a cuentas propias. Ajá. Que claro. No es un detalle menor. Es decir, que está claro que nunca se trata de pago a terceros. Entiendo. Eso es lo que quiero decir. Entiendo. Dos preguntitas juntas. Cuando usted habla de 852 empresas, ¿estamos hablando de 852 titulares de empresas que son distintas personas o hay menos personas por cantidad de empresas? Y la otra, ¿de cuál? Estoy hablando, sí. Una empresa es una empresa, es una en nuestro código civil reconoce dos tipos de empresas, las empresas humanas, digo dos tipos de personas, las personas humanas y las personas jurídicas. Bien. Las empresas son personas jurídicas. Correcto. Es decir, son sociedades, tienen accionistas, directores, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y cuando yo le hablo de 852 empresas, quédese usted tranquilo que no va a encontrar el almacén de ningún barrio de Santa Rosa. No, probablemente. Pero claro, si lo puntualizáramos, se va a encontrar con un montón de nombres de compañías que usted siente claro. Nombrar. Exacto. No necesariamente multinacionales, muchas son nacionales, probablemente se encuentre incluso con empresas del sector público, y usted dirá, ¿y cómo? Y bueno, pero la manejaban otra gente que no tenía puesta la mira, el eje en el interés nacional, y vaya a saber por qué razón prefería tener esos fondos en el extranjero y no tenerlos en la Argentina. Bueno, si teníamos un ministro... Así como hemos escuchado... que ministros, ¿se recuerda cuando los ministros decían, y yo no la traje, la dejé afuera porque por razones de seguridad me siento más tranquilo si la tengo afuera? Sí, Duhovne, Aranguren, etcétera. Claro, probablemente esos mismos ministros, y estoy suponiendo porque yo no he visto la lista, pero trato de pensar en la lógica de esa gente, si para sus finanzas personales pensaban así, no sería loco pensar que para las empresas públicas que ellos dirigían también adoptaran criterios similares. ¿Y de cuánta plata de argentinos en el exterior estamos hablando? Y bueno, ya le dije, en ese periodo se fueron algo así como 88 mil millones de dólares. ¿Pero cuánto se supone que hay de argentinos en el exterior? Porque el número que circula es de 400 mil. No, la cifra es enorme, se habla de entre 300 y 400 mil millones. Esas cifras siempre tienen... A ver, esto que yo le estoy diciendo es un dato exacto, porque es una información del Banco Central. También está mucha plata que se va a través de los mecanismos más sofisticados que algunos elegantemente denominan banca privada, y que es el mecanismo que se utiliza para fugar hacia paraísos fiscales, y ahí no hay registro, hay estimaciones. Claro. Porque justamente... eso que llaman paraísos fiscales y que nosotros en realidad llamamos guaridas fiscales, porque de paraíso no tienen nada, son verdaderas guaridas donde se esconden tesoros. Justamente su fortaleza es su opacidad, claro. Es decir, el no acceso a la información. Entonces, hay datos estimados de que habría entre 300 y 400 mil millones de dólares de argentinos en esa condición. Sí, para resolver ese problema, usted indefectiblemente necesita de la cooperación internacional. Claro. Y quiero decir también una cosa para quienes nos están escuchando, porque la gente piensa por ahí que un paraíso fiscal o una guarida fiscal es alguna islita del Caribe manejada por algún dictador, sí, que tiene allí un feudo y que vive de la franquicia que le da lo que le traen el botín de los piratas. Sí. No es así. Las guaridas fiscales son todos territorios de los del G20. Ajá. El G20 son los principales países y en muchos casos son las propias ciudades de esos mismos países. Uno de los mayores guaridas fiscales del mundo es Londres, Zurich, el estado de Delaware en Estados Unidos. Claro. Es decir, no hay que, insisto, son, vaya a saber qué lugar remoto a donde uno llega subrepticiamente. No. Bueno, claro, no es Seychelles solamente. No, Seychelles también es un territorio de algún país central, ¿eh? Claro, bueno, pero quiero decir, en el imaginario público, se llega a Seychelles por un avión, claro, subrepticiamente, ¿no? Y la mejor definición la hizo hace unos años el expresidente de los Estados Unidos, Obama. Ajá. Que hablando del tema, decía, yo no me acuerdo bien si se refería a las Islas Caimán o a Bahamas. Sí. Pero para la historieta es lo mismo. Decía que en ese país o estaba el edificio más grande del mundo o estaba la estafa más grande del mundo, porque en un solo domicilio fiscal, claro, había, no me acuerdo, como 100.000 empresas registradas. Claro, claro. Es decir, que simplemente eran una casilla de correo. Exactamente. Esas empresas, ¿no? Sí, sí. Heller, son esos paraísos, esos domicilios fiscales. Por eso alguna vez, cuando ya por el año 2015, a mí también me tocó integrar una bicameral que analizaba aquella denuncia de la que un banco extranjero había facilitado la fuga hacia esas guaridas de 4.500 argentinos. Uh-huh. Yo me acuerdo que cuando invitamos a la comisión bicameral al presidente de ese banco, al presidente de la filial argentina de ese banco, yo en un momento le pregunté, porque él decía que el banco no tenía nada que ver con eso y que no hacía ninguna operatoria que no fuera el cumplimiento estricto de las normativas, de las leyes y demás. Y entonces le dije, mire, entré en la página de internet del banco, que no hace falta ser un investigador privado para hacerlo, en la publicidad del banco, claro, y busqué las sucursales que ese banco tiene en Caimán, Bahamas y una serie de lugares, y tiene muchísimas sucursales. Entonces dije, ¿me puede explicar qué rol cumplen esas sucursales? Porque son lugares donde no hay actividad industrial, no hay empresa. Claro. ¿Y qué hacen allí todas esas sucursales? ¿Y qué dijo? Bueno, nada dijo. Claro, nada dijo. No, hay cosas que se pueden preguntar, pero son muy difíciles de responder. De contrarrespuesta. Uno también le podría preguntar al expresidente de Estados Unidos, Obama, si él tiene tan claro, como tenía, claro, enormemente claro el tema, ¿por qué sigue habiendo un estado como Delaware en Estados Unidos? Claro. Que también cuando uno entra en su página de internet, encuentra algo así como, acá en Delaware recibimos su plata y no nos interesa mucho saber de dónde la trajo. Sí, sí. Y está Clarín ahí, ¿verdad? No sé, yo no soy un investigador. Yo estoy tratando de discutir los grandes temas de las políticas y trato por eso de no aparecer en ninguna cuestión que tenga nombre propio y sea contra nadie. Entiendo. Lo que yo quiero es trabajar para legislar para que estas cosas no pasen y no sigan haciéndole daño al país. Le hago dos... Vuelvo a repetir, sí, porque en el medio nosotros podemos tener dos situaciones: empresas que sacaron provecho de una legislación permisiva, uh-huh, o situaciones donde se han cometido ilícitos. Si nosotros encontramos ilícitos, haremos la denuncia del caso. Si encontramos situaciones permisivas en nuestras regulaciones, en nuestra legislación, bregaremos para cambiarla para que no pase más. Correcto. Correcto, queda claro. En ese contexto le hago dos preguntas en una y es la última. ¿Es posible pensar en que el proyecto que usted, Máximo Kirchner, bueno, el Ejecutivo, digamos, lleva adelante para el impuesto a los grandes patrimonios de la Argentina se pueda consensuar con otros proyectos en ese sentido que están ya presentados? ¿Hay, armonización podría haber? Y la otra... No conozco otros proyectos. ¿No conoce? No. He escuchado alguna vez a algún diputado hablar del tema, pero, este es un proyecto que hemos preparado, que es un proyecto desde el frente de todos, ¿no? que alguno de nosotros haya estado dedicado a su elaboración, pero es un proyecto, claro, creo que es institucional de nuestro sector. Uh-huh. Y tiene ese respaldo. Bien. Y tendrá que ser sometido a la discusión de lo que es el Parlamento. En el Parlamento no alcanza con tener razón, hay que lograr las mayorías necesarias para que un proyecto pueda ser aprobado. Claro. Y eso es lo que determina si algo se convierte en una ley o no. Uh-huh. No si es justo o no es justo. Así que nosotros confiamos en que en el momento que pongamos a debatir este tema en el Parlamento, logremos los apoyos necesarios alrededor de nuestro proyecto para obtener los votos. ¿Sabe usted que los proyectos impositivos requieren lo que se llama mayoría especial? Uh-huh. Para ser aprobado? Es decir, un proyecto como este necesita 129 votos positivos. Ajá. Claro. Para su aprobación. Bueno, eso significa que un número superior a los que componen nuestro espacio político tendría que estar dispuesto a acompañarlo para que eso efectivamente pueda avanzar y ser una ley. Y en este contexto, eso es la vida legislativa. Sin duda. Y en ese contexto, esta referencia que hiciera el presidente en esta semana de una reformulación del sistema impositivo que lo ve con buenos ojos, digamos, ¿es mucho más trabajoso de hacer? Sí, son dos cosas completamente distintas, aunque uh-huh. tengan un denominador común. Bien. Esto es un tributo más, nosotros lo estamos llamando aporte solidario especial, extraordinario. Tiene que ver con la pandemia, es puntual, tiene un universo pequeño, 12.000 grandes fortunas que hacen un aporte para generar un recurso que alivie la situación que el Estado tiene para enfrentar toda esta catarata de crecimiento del gasto y de caída de los ingresos que provoca la pandemia. La reforma impositiva de la que habla el presidente, que yo suscribo absolutamente, apunta a reformar a fondo nuestro sistema impositivo, que es un sistema basado en una infinidad de impuestos al consumo, uh-huh. que afectan por igual a los pobres y a los multimillonarios, que es lo que yo llamo impuestos horizontales, y que puedan convertirse en una estructura impositiva que efectivamente sea progresiva y que grave lo que hay que grabar. Claro. Los grandes patrimonios, las grandes riquezas, etcétera, etcétera, las grandes ganancias. Claro. Y que esa progresividad permita liberar a los consumidores, a las pequeñas empresas, a los trabajadores, de una mayor presión impositiva. Es decir, y esto no debe hacerse pensando en recaudar menos, sino en recaudar más. Uh-huh. Porque enseguida aparecen los reyes del ajuste que dicen, no, lo que hay que hacer es recortar el gasto. Claro. La experiencia que estamos viviendo pone en evidencia que recortar el gasto es suicida. ¿Y sí? La Argentina necesita más ingresos para tener un mayor gasto público, para tener mejor sistema de salud, para tener mejor sistema de vivienda, para ayudar a la gente, para tener mejores sistemas de cloacas, de aguas corrientes, para tener más inversión en ciencia y tecnología. Todo eso requiere recursos públicos. Uh-huh. Y creo que si hay alguna cosa positiva que nos deja como enseñanza esta pandemia que estamos soportando, es que hace falta Estado presente, Estado con recursos, porque de lo contrario es muy difícil y muy penoso sobrellevar esta situación que ataca de la manera que ataca, pero que cada vez vemos con más claridad que a los más vulnerables es a los que más ataca. Sí, pero bueno, ayer se habla de infectocracia ya, ¿no? Habrá visto la lista de los 300. Bueno, pero se hablan muchas cosas. Yo no... qué sé yo, se dice cada cosa y lo dice cada uno. No creo que a esta altura, cuando uno mira el mundo, alguien serio pueda decir que las medidas de cuidado y de protección de la vida que se han tomado en la Argentina son las causantes de la caída de la actividad económica. Claro. Los países que hicieron todo lo contrario están peor, pero además con un costo humano terrible. Así que, como bien dice el presidente Alberto Fernández, el problema no es la cuarentena, el problema es la pandemia. Tal cual. Carlos Heller, muchas gracias, ¿eh? La seguimos en cualquier momento y lo escuchamos en un rato. Muy, muy amable. Bueno, gracias, un abrazo, que les vaya muy buen bien. Buen día, igualmente. El diputado Carlos Heller, economista y diputado nacional, preside la Comisión de Presupuesto y Hacienda, en su manera clara, clásica, de explicar con palabras sencillas de qué se trata esto del impuesto por única vez a las grandes fortunas, los grandes patrimonios, que ayude de alguna manera a paliar el enorme gasto público, y vale reivindicar esa frase, gasto público, que la pandemia obliga a erogar por parte del Estado.